Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición 388 de Después de la Deriva, en esta casa que es Revuelto Radio. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo estás, Pau? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Primero vamos a saludar nuevamente a Ale Simonazzi, porque esta vez no cumple años él, pero cumple años Revuelto. 24. El programa, exactamente. 24 años Revuelto. Ahí están los aplausos. Muy atento Ulises Violato y Facu Martínez Gord, dos capos, que además está muy lindo el estudio. Sí. Lamentablemente no se ve, pero nos han acomodado los monitores. Los monitores, sí. Y también nos dicen dónde tenemos que mirar y dónde no. Exacto. Hemos prohibido mirar para algunos lugares. Para algunos lugares. Sí. Terrible, terrible. Bueno, gracias, chicos. Bueno, y felicitaciones a Ale, la verdad que sostener 24 años este compromiso con la difusión de la música independiente no es una tarea fácil. No, la verdad es que no. Le mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones y a festejar. Exactamente. Bueno, Pau, tenemos temas diversos hoy, que en definitiva dialogan, sí, como dialogan todos, sí, nuestros temas, que tienen esta matriz común que es el sistema capitalista, por decirlo así, reduccionistamente, y el extractivismo. La primera charla que vamos a tener va a ser con la mamá de Lucas Cabello. Hace 10 años, justo se cumplieron 10 años el 9 de noviembre, Lucas estaba en la puerta de su casa en el barrio porteño de La Boca cuando el policía Ricardo Ayala le disparó 3 veces. Era un policía de la Fuerza Metropolitana, que era una fuerza que estaba en ese momento, hoy es la policía de la ciudad, se llama esa fuerza que se reconvirtió. De esos 3 disparos, uno le impactó en el cuello, otro en la ingle y el tercero en la pierna. Lucas sobrevivió afortunadamente, pero una de esas balas fue a la médula ósea, provocándole lesiones irreversibles. Hoy Lucas está en silla de ruedas, pero pudo contar y también luchar muchísimo. Y entre esas... me escucho con eco, perdón. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien ahí? Bueno, no, porque me escuchaba con eco. Pero ahí me vuelvo a escuchar con eco. ¿Será mi teléfono? No, ahí está. Ahí estamos. Bueno, sigo. No, decíamos, hoy tenemos una noticia respecto entonces a este caso de Gatillo Fácil. Que es que finalmente hoy justamente detuvieron a Ricardo Ayala después de que la semana pasada la Corte Suprema confirmara su condena a 10 años de prisión. 16 años de prisión. 16 años de prisión por intento de homicidio. La verdad que esto no hubiera sido posible sin la lucha de Lucas y sobre todo la lucha de su mamá, Carolina Vila. La tenemos en este momento en contacto. ¿La tenemos? ¿Sí? Ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Carolina? Hola. Bien, bien, acá estamos. Gracias por invitarnos, por el espacio. No, muchísimas. Por contar la historia de mi hijo, les agradezco. No, muchísimas gracias a vos por atendernos. Me imagino que es un día que se te deben cruzar un montón de emociones, ¿no? Sí. El domingo se cumplieron los 10 años del ataque a mi hijo y, bueno, unos días antes fue que tuvimos la noticia de que la Corte Suprema había rechazado todas las quejas que, bueno, el policía venía presentando. Estábamos en esta última instancia que era la de la Corte Suprema. Y la verdad que faltaban tan poquitos días para que se cumplan los 10 años que lo que menos esperábamos es tener noticias de eso. Ya estaba yo como un poco desesperanzada después de tanto tiempo de esperar. El 4 nos avisaron que la Corte Suprema le rechazó esto y el 5 se pidieron la captura. Y el mismo 5, él fue detenido. Ah, fue el 5. Yo lo leí en fiscales, entendí que lo habían detenido hoy, pero no fue el 5. Sí. Bueno, por lo que nos habían avisado a nosotros los abogados, el 5 o el 6, porque la madrugada, creo, algo así. Hasta ese momento él había estado libre, durante estos 10 años él, estuvo libre. Él siempre estuvo libre, excepto un año que había estado al principio, bueno, desde el 9 de noviembre, que fue el día del ataque, estuvo un año y, bueno, como no teníamos el juicio todavía, a él lo liberan. Voy a contar una cosita que... Todo este tiempo él estuvo en libertad. Él estuvo en libertad. El caso de Lucas es un caso, uno de los tantos casos de gatillo fácil. Hace un tiempo nosotras recibimos a dos compañeras mamás de casos de gatillo fácil. El disparo fue una discusión. Lucas acató, de hecho, la orden de volver a entrar en su casa. Había salido a comprar, se habían mirado feo, por decirlo de alguna manera. Este fue el testimonio de Lucas, ¿no? Sí. Y cuando él vuelve, discuten y el policía le dispara. ¿Cómo es para vos, o cómo fue para vos, cómo fueron estos 10 años de camino a la justicia? ¿Sentís que es justicia esto? ¿Cómo te sentís? Cuando tenés que luchar por 10 años para que llegue una condena, ¿qué pasa en esa década? ¿Qué queda en el camino? Son muchos años, son muchas cosas que hemos pasado. Yo estuve siempre enfocada en la salud de mi hijo. Claro. Porque sí está vivo, pero han quedado muchas secuelas y muchos problemas de salud. Él ha pasado en estos 10 años por muchas cirugías. Cada entrada al quirófano era como un parto otra vez. Yo sentía que se llevaban una parte de mí y hasta que él no salía no podía respirar. Hemos pasado todas esas cirugías. Hemos conocido mucha gente que nos dio fuerza también para seguir. Yo creo que si bien una mamá hace todo por sus hijos sin esperar nada a cambio, también el que nos hayamos cruzado con tanta gente que nos acompañó y que nos dio fuerza, eso también hizo que pudiéramos lograrlo. No sé si yo sola hubiese podido, porque yo siempre estuve enfocada más en la salud de Lucas y en acompañarlo en las entradas a quirófano, en estar con su nena. Tuve que aprender a contener y a sostener, digo. Claro. A explicar muchas veces lo que ni siquiera yo entendía. La nena de Lucas, cuando esto pasó, tenía 2 años y hoy tiene 12. En ese tiempo también tuve 2 nietas más que no entienden todavía por qué su tío está en silla de ruedas y que hacen preguntas y que vamos aprendiendo a responderles también acorde a su edad porque son chiquitas y fue emocionante para nosotros poder contarles que se resolvió esto y que quien lo lastimó a Lucas hoy está preso. Claro. Nos costó muchos años y siento que también, si bien estoy contenta y celebro esto, siento que cuando es tan lenta la justicia no es justa. Nosotros tuvimos que obligarlos a darnos lo que mi hijo se merecía, que era justicia. Claro. Tuvimos prácticamente que arrancarles eso. Pasaron muchas instancias, el juicio fue largo, la Cámara de Casación deja firme la sentencia, pero aún no terminaba. Seguía la lucha, seguía y se cumplieron 10 años para, claro, que podamos ver para lograr que al policía lo detengan. Mientras, en ese tiempo, nosotros nos lo cruzamos a poquitas cuadras de nuestra casa. En el juicio también discutió y dijo esa frase que mirás, como le dijo a mi hijo aquel día. Yo lo único que espero es que cumpla la condena completa, que no quisiera que le den ningún privilegio más, porque ya tuvo muchos. Y nosotros lo que queremos es ahora vivir aliviados, poder empezar sin esa carga esta nueva vida que tenemos. Carolina, ¿cómo estás? Te quería preguntar... vos hablaste de, bueno, de estos 10 años, lo difícil, y de personas con las cuales te sentiste acompañada, ¿no? En esta lucha larga. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo te organizaste con esas personas? Sé que hay un merendero que fundaron con una compañera. Bueno, ¿cómo se da esa organización para sobrellevar estos 10 años y la lucha y finalmente conseguir cierta justicia? Era una mamá común que trabajaba y volvía a mi casa y me ocupaba de las cosas de la casa, y era eso, el trabajo, la familia y la casa. Un día nos pasó esta desgracia y se acercaron las organizaciones del barrio, se acercaron, cortaron calles, nos enseñaron a que organizándonos íbamos a poder lograrlo. Y fue así, rodeada de toda esa gente. En el barrio hay muchas organizaciones y quiero agradecer porque todas nos han acompañado, todas. Y bueno, fueron muchos años y se convirtieron en parte de nuestra familia también. Sabés que te escucho y este mismo relato se lo escuché a Norita Cortiñas. Yo era una mamá común y de repente una situación en la vida te pone a luchar. Claro, uno mira en la tele muchas veces que pasa. Yo sufría siempre, pero claro, hasta que a uno no le pasa, no sabes cómo podés reaccionar, cómo enfrentarlo. En los primeros momentos yo no entendía nada y bueno, fue de a poquito que me di cuenta que necesitaba eso, el organizarnos y pelear, porque sabía que no iba a ser fácil, no la teníamos fácil. Y la única manera que encontré para poder seguir fue eso, las organizaciones, el hacer festivales, el abrazo con otras mamás. Hace poquito fue el cumpleaños de Neuwen Rodríguez, que a él lo atropelló también la Metropolitana. Y eso, nos vamos dando fuerzas unas a otras para seguir. Hay un común denominador, además, ¿no?, en las víctimas de tanto de gatillo fácil como de violencia institucional, que tiene que ver con un perfil de pibes y pibas de los sectores más populares, ¿no? Eso vos lo debes haber visto en el caminar con tus compañeras de lucha, acá, ¿no? Yo vivo, bueno, en La Boca, ¿no? Seguimos viviendo en el mismo barrio, no nos quisimos ir nunca porque, digo, a mi hijo no le pasó nada en relación a la inseguridad del barrio. Claro. Mis hijos, tengo una hija también, mis hijos han caminado a cualquier hora en las calles de La Boca y jamás les pasó nada por la inseguridad del barrio. Entonces, nosotros amamos este lugar y no nos queríamos ir de acá. Yo sigo caminando las calles del barrio y son muchísimos los pibes que nos faltan por gatillo fácil. Son muchos. Amigos de mi hijo que ya no están porque los mató la policía. Yo tengo la suerte y agradezco a Dios que mi hijo está con vida, y que pudimos lograr esta condena. Lo que más quiero es que sea ejemplo para otros policías, para que entiendan que sí pueden ir presos, que no van a quedar impunes siempre. Ojalá todos los pibes tuvieran justicia. Hay muchos que ni siquiera van presos, los policías. Pero ojalá con esto empiecen como a tomar conciencia de que sí pueden ir presos, de que las familias se organizan, luchan y sí pueden lograr que vayan presos. Claro, este tipo de condenas, por un lado, dan un poco de reparación a las familias, aunque son esto que vos decís, ¿no? Cuando la justicia tarda tanto, no es justa, pero dan un poco de esto de reparación. Y por el otro lado, esto que vos decís es clave, ¿no? Es entender o hacer entender que deberían ir presos todos. No ser impunes. Claro, que deberían. No, claro, sí. 16 años para mí siempre fue poco. Yo quería que estuviese perpetua. Obvio. Y entendí, conociendo otros casos, y pude entender que es un montón, sí, lo que logramos. Sí. Porque hay tantos casos que ni siquiera van presos. Y hay chicos que les arrebataron la vida, dejaron familias destrozadas. Entonces trato de verlo de ese lado, de decir, esto puede servir para que sí tomen conciencia ellos de que pueden ir presos, de que no siempre van a ser impunes. Dale. No, iba a preguntar cómo está Lucas. Te iba a preguntar, Carolina, ¿cómo está Lucas hoy? Ahora estamos cayendo. Al principio no podíamos creerlo y de a poquito vamos cayendo, y por ahí me levanto a la mañana y yo digo, él ahora está encerrado, no está en su casa. Eso es un alivio que la verdad no pensé que iba a sentir tan así, porque estaba muy enojada yo con el tema de que tanto tiempo había pasado. Pero sí, se siente un alivio. Siento que ahora podemos, por ahí, nuestra energía ponerla en otras cosas. Él está ahora metiéndose en la música. Eso es algo que a mi hijo le salvó la vida. En un momento de mucha depresión, de mucha tristeza, de no saber dónde encontrar, a qué aferrarse para seguir, cuando uno ya está cansado, él encontró ese refugio en la música, en escribir sus canciones y sentirse útil, sentirse capaz. ¿Cuántos años tiene Lucas ahora? Lucas ahora tiene 30. Claro, un nene. Un nene, sí. Era y sigue siendo muy joven. Qué bueno poder pensar, digo, sí, que empieza otra etapa, ¿no? Poder poner la energía en eso, porque no nos dábamos cuenta, pero sí estábamos condicionados a estar siempre pensando en cuándo será, en tener novedades, volverlo a los abogados, hay novedades, que nos tocó un equipo que la verdad agradezco muchísimo, no solamente por los excelentes profesionales, sino por las personas. Han estado conmigo en situaciones y me han ayudado muchas veces en cosas que no tienen nada que ver con lo profesional. Y esa humanidad y ese cariño que nos tenemos, porque fuimos tantos años de la mano y caminando juntos, que eso lo agradezco muchísimo. Fueron mi apoyo muchas veces por fuera de lo que es su profesión, ¿no? Y no han dejado de pelearla y han estado insistiendo todo el tiempo para lograr esto. Está muy bien. Bueno, queremos escuchar esas canciones de Lucas. Sí, de Lucas 95, para que puedan ir a chumbear un poquito. Ah, ¿está bueno en YouTube? Sí, se viene... Es su Instagram. Ah, en el Instagram. Ahí podemos chusmear un poquito. ¿Cómo es? Lucas. Sí, y se viene 95. Bien. Bueno. Está preparando también para alargar un videíto. Buenísimo. Sí, está trabajando, se está poniendo mucho en eso. Bien. ¿Toca un instrumento, Lucas? ¿Toca? No, canta. Ah, bueno, bien. Canta y compone. El instrumento de la voz. Claro, canta y compone. Sí. Buenísimo. Y escribe sus canciones también, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, Caro, te agradecemos un montón que en estos días te hagas un tiempito para charlar. Para nosotras era importante tener tu voz, felicitarte, agradecerte. Como vos decís, la lucha, que cuando ustedes llevan adelante esas luchas, a nosotros nos permite tener un mundo mejor a nosotras y a nosotros. Pero bueno, el cuerpo lo ponen ustedes, así que gracias. No, agradezco yo a todos porque todos han aportado difundiendo y haciendo que esto sea visible desde el primer momento y creo que es un logro de todos. De las agrupaciones que nos acompañaron, de los abogados, es un poquito de todos, porque creo que todos ponemos el granito de arena para conseguir un mundo mejor y para dejarles a los pibes un mundo más sano. Está muy bien. Bueno, un abrazo enorme para vos y para Lucas. Muchas gracias, Carolina. Un abrazo. Abrazo a ustedes. Chao. Wow. Hermosa. Qué fortaleza. Es muy fuerte. Yo quería decirte dos cositas. Sí. Primero le quiero agradecer a Martina Noailes, que me hizo el puente con Carolina. Ella me contaba que estaba muy conmocionada. Entonces, bueno, primero hablamos con ella, hablé en la semana a ver si tenía ganas de salir, ¿no? A veces uno quiere dar este servicio de poder comunicar y no siempre la persona está. Claro. Pero bueno, ahí el puente de Martina fue importante. Y después destacar esto, ¿no? Martina es una colega, es una compañera de hace muchos años y ella está en un medio comunitario que se llama Sur Capitalino, justamente contando las noticias de La Boca, hace más de 30 años, 35 años tiene Sur Capitalino. Y cuando hablábamos de esto, me contó que ella cubrió todo el juicio, me contó que a los a las horas que pasó lo de Lucas, ella estaba ahí en el lugar, y pienso cómo los medios comunitarios logran estar en los territorios y con una sensibilidad muy distinta a la de los medios hegemónicos. Claro, sí, no se trata solo de distancia geográfica, ¿no? Hay algo de otro tipo de distancia y del sentido, ¿no? De la información, del sentido político. Totalmente. De lo que se hace. Sí. Absolutamente. Así que bueno, gracias Martí por este contacto. Y lo segundo, que a mí no me parece un dato menor, que estaba en, lo marcaba una nota que también del Sur Capitalino, es que la casa donde lo balean a Lucas era un espacio que había que le había dado el Instituto de la Vivienda porteño cuando habían reubicado unas familias en un conventillo de La Boca. Entonces digo, ahí a mí me parece que lo hablamos un poco, ahí es como muy clara la política de acoso y violencia contra los sectores más vulnerables en la ciudad, ¿no? Cómo los quieren desplazar, esconder, barrer. Sí, sí. Algo de eso también hablamos con las y los compas, de hecho, en Buenos Aires. Sí, aparece el Estado ahí, ¿no? Organizando a las poblaciones y estas poblaciones son parte de la trama urbana. Totalmente, y desplazándolos. Pero de una forma total, desigual, una violencia muy grande. Absolutamente. Donde reina, bueno, esto, ¿no? Hasta la ilegalidad, la arbitrariedad. Absolutamente, y no son casos aislados, ¿no? No. Porque ahora se logra una condena y no es un policía que se... Eso lo explicaba muy bien Emilia Vasallo cuando vino, la mamá de Pali, asesinado por la policía también. No, no es un caso aislado, ¿no? Es uno cuando ve la cantidad de casos que hay, es una política El gatillo fácil es una política de Estado. Absolutamente. Más o menos apoyo de parte de los gobiernos, trasciende los gobiernos. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita. Dale. ¿Qué te parece? ¿Qué nos propuso hoy Sergio? A ver qué nos propuso Sergio, me estoy enterando ahora, ¿eh? Nos propuso Bagalín. Se debe pronunciar Bagualín, me imagino. No me puso la hieresis, pero debe ser Bagalín No, Bagualín, no, porque claro, se llevaría... ay, perfecto, listo, no, acabo, muy borramos bien lo que acabo de decir. Vamos a escuchar Bagualín, un tema compuesto e interpretado por el dúo Orozco Barrientos, aquí en una versión en vivo registrada el 24 de octubre de 2009 en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza. Muy bien. Volvemos, ahora sí, al programa 388 después de La Deriva. Bueno, ahora, después de ese bloque tan fuerte con Carolina Vila, vamos a pasar a otro tema que también es bastante fuerte y, como decías, Nati, al principio. Sí, totalmente. Tiene que ver también. Vamos a hablar con Martín Turnes, que es director de la película El Agrónomo, una película que recomendamos muchísimo, una película que tuvo muchos premios, una película que trata... que es ficción, vamos a aclarar, vamos a empezar por ahí. Es ficción, es una ficción que cuenta la historia de un ingeniero agrónomo que va a trabajar a una zona donde prevalece el agronegocio, y ahí la historia narra, no vamos a contar toda la historia, pero se generan estas tensiones que ocurren en los lugares, en los pueblos fumigados, en los lugares donde los venenos están muy presentes. Y es una historia que está narrada justamente... que se centra en la figura del ingeniero agrónomo, y es muy interesante porque plantea ahí, sin simplificaciones, Justamente tratando la complejidad del asunto, aparecen las cuestiones intergeneracionales, la cuestión de la ética profesional, los silencios, las tensiones en el pueblo. Es una historia que realmente sin simplificar plantea una cuestión que la verdad que nos atraviesa a todos, ¿no? En este mundo del extractivismo y del agronegocio en particular. Y lo que sucedió fue que estuvieron proyectando la película, porque la película ganó muchísimos premios, estuvo en muchísimos lugares del mundo. 25 premios ganó, impresionante. 25 premios. 25, en Estados Unidos, en Chile, se presentó en 43 festivales, en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos y España. Bien. Tremendo. Estuvo por todos esos lugares, ahora le vamos a preguntar si tuvo también algún inconveniente en esos lugares, pero en San Pedro sí tuvo inconvenientes, así que Ladran Sancho se podría llamar esta sí, nota. Absolutamente. Y vamos a hablar de eso, porque lo que sucedió en San Pedro fue que la sociedad rural emitió un comunicado, creo que fue por redes, ahora también vamos a confirmar si solamente fue por redes, porque la peli se proyectó, tuvo varias proyecciones ahí en un cine municipal, donde además asistieron estudiantes con sus profesores en el marco de la escuela va al cine. Y bueno, sucedió esto de que la sociedad rural emitió este comunicado entendiendo que la película adoctrina y que no da lugar al debate. Así que vamos a hablar con Martín. ¿Estás Martín? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están ahí? Muchas gracias por el llamado. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Estás en Jujuy, Martín? Estoy en Jujuy. Estás sí, en Jujuy, en el Congreso Argentino de Agroecología. Sí, dos objetivos son este viaje. El Congreso, proyectar la película, y voy a participar ahí de una charla, vamos a presentar un póster. Y aparte vengo a dar un taller de dirección de fotografía, porque además de director, soy director de fotografía. Entonces aproveché, intenté juntar las dos cosas y lo logramos. Bien. Así que vamos a ver. Bien, voy a hacer una pregunta. ¿Esto del curso de dirección de fotografía es en el marco del Congreso o es por fuera? No, es por afuera, como otra cosa. Digamos. Bien. Sí. Bueno, Martín, vamos a empezar a hacerte las preguntas. Vamos a empezar por San Pedro, si te parece. ¿Cómo fue? Dale. ¿Cómo fue que se enteraron de este comunicado de la sociedad rural? ¿Cómo les llega a ustedes? Sí. Estuvimos ahí el miércoles de la semana pasada, fuimos en un auto con el productor Fernando Romanazo y Ángeles Zapata, que es la que interpreta al hijo del agrónomo, que es una de las protagonistas de la película, que ella, si bien nació en Capital, digamos, se crió en San Pedro, o sea, estudió ahí toda la infancia, tuvo toda la infancia ahí, y armamos en conjunto o con la ayuda y la colaboración de un grupo de docentes de San Pedro, varias proyecciones. En un solo día hicimos 4 proyecciones en el Teatro Siripo, un teatro municipal, o sea que lo puso el municipio de San Pedro. Hicimos 3 funciones para jóvenes de diferentes escuelas, vinieron de 6 escuelas distintas. Y después a las 7 de la tarde hicimos una función apta, o sea, para todo público, digamos. Y nada, estuvieron en total 230 personas, que estuvo buenísimo, súper contentos todos, las proyecciones y las charlas con los chicos y después con los más grandes. En la otra todas las charlas estuvieron buenísimas, súper enriquecedoras para los chicos, para nosotros. Se habló de todo, de un montón de cosas, un montón de preguntas, comentarios. Estuvo buenísimo. Las docentes, nosotros, los chicos, todos quedamos súper contentos. Y al día siguiente, cuando estamos volviendo para Capital Federal, digamos, donde vivimos, nos enteramos, nos empiezan a llegar por WhatsApp distintos mensajes y el link al comunicado que había publicado la sociedad rural de San Pedro, diciendo que estuvimos adoctrinando, que estuvimos difamando, que estuvimos hablando mal de un área, o incluso mienten diciendo que no dejamos expresar a alumnos, alumnes. cosa que es totalmente mentira, digamos, porque pueden dar fe todos los que estuvieron ahí, que hablaron todos los que quisieron hablar y escuchar también. Y bueno, nada, que es una película que muestra una cosa de una forma sesgada, bueno, esas cosas, esa palabra sesgada la venimos escuchando desde que la estrenamos, eso sí. Lo de adoctrinar es como algo medio novedoso, quizás habían insinuado, pero no lo habían publicado en un comunicado, digamos, hasta ahora. Pero bueno, nosotros salimos ahí a responder con otro comunicado y bueno, tuvo mucha discusión y bueno, y acá estamos hablando un poco por eso, por ese comunicado que saca la Sociedad Rural, así que se siga difundiendo la película y la temática, sobre todo, que parece que hicimos la película, yo creo que está bueno. Claro, promociona la película en realidad el comunicado de la Sociedad Rural, hace que todos queramos ir a verla. Está buenísimo porque es re interesante, yo miraba la cantidad de festivales en los que participaron, además de los premios que obtuvieron, y pensaba no voy a decir lo más interesante porque obvio que para un cineasta está bueno participar en festivales, pero vos le pones el cuerpo y vas a esas proyecciones chiquitas en esos lugares que son la cuna del agronegocio, ¿no? Y me parece que a partir de una ficción habilitas una conversación por ahí mucho más genuina que lo que se puede habilitar a partir de una charla con un especialista. A mí me contaban la experiencia de Exaltación de la Cruz y estaban súper contentos los compañeros y las compañeras de Exaltación de la Cruz y decían, había personas del pueblo, digamos, que están vinculadas al tema, que escuchaban, que quizás era la primera vez que lo escuchaban realmente desde otro lugar. ¿Cómo te sentís vos en esos espacios? No, súper cómodo y contento con, obviamente, las primeras funciones. Estaba como más inseguro porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, ¿viste? Claro. No sé, es una película que vengo trabajando hace muchos años. A los 9 años, desde que la primera idea hasta que la estrenamos, en mi caso, y ahora ya vamos un año y medio más o menos. Así que, y la seguimos acompañando. La estrenamos en Rosario, en Santa Fe y en Entre Ríos, a propósito, digamos, porque es donde la queríamos tener en Santa Fe o en Entre Ríos o en Córdoba. Bueno, surgió, conseguimos el Cairo, un cine hermoso en Rosario, y fuimos para allá en julio del año pasado. Y este año ya hicimos 2 viajes a Córdoba con la película. Y a Buenos Aires la recorrimos ya, fuimos a un montón de localidades. No solo yo, así como contaba con el productor, con actores, o con una compañera también, militante ambiental, Dani Sosa, que vive en Necochea y se sumó así porque se copó con la película y con los debates también. Y pasan cosas con esta peli que no pasan con cualquier película. No sé, como que hay algo ahí que viene pasando y me lo vienen diciendo otros colegas así que hacen cine como yo, que no sé, que me lo marcan y me da como, no sé, lo vengo pensando yo, pero una cosa es pensarlo nosotros, digamos, y otra que te lo digan, digamos. Está buenísimo lo que está pasando con la peli, todo, y como vos decías, en festivales de cine, pero también en este mundo de los pueblos fumigados, ¿no? Claro. Y entonces, en parte la hicimos para eso, digamos, para también, como vos dijiste, como que la gente que vive ahí tome más conciencia de lo que le está pasando, o de lo que está pasando a su alrededor. Y de eso se habló un montón en San Pedro, sobre todo con los chicos de la escuela, digamos. Pero no, como nosotros no hicimos una bajada de línea, digamos. No, claro. Porque la película no va por ahí. Y en el debate, o en la charla posterior, lógicamente se hablan más cosas que las que decimos en la película. Porque uno se pone a hablar y bueno, pero no dejan de ser opiniones, digamos. Nosotros marcamos incluso, bueno, esto es lo que pienso yo o lo que pensamos nosotros, pero ustedes, bueno, cada uno tiene su pensamiento y su forma de ver las cosas y bueno, Así que lo de adoctrinamiento me parece que está lejísimo. Pero bueno, la gente, ellos, la sociedad rural piensa de una forma y nosotros de otra. Eso es así. Martín, ¿y les había pasado ya así un enfrentamiento así? O sea, vos dijiste, bueno, siempre hablan de sesgos, ¿no? Pero algo así, un comunicado o algo todavía más, más violento, si se puede, que esto, ¿pasó? En Rosario, cuando estrenamos, vino un... era un grupo, pero sobre todo un profesor que daba clase en la Universidad de Rosario, de agronomía, ¿no? Y repartió unos volantes que hablaba de las buenas prácticas y qué sé yo. Y bueno, y habló en el debate y ahí hubo varios agrónomos. Estuvo buenísimo. Cuando hay agrónomos, o agrónomas, que hubo también, el debate es otro, ¿no? Se pone así como más intenso, por decirlo. Pero siempre, o casi siempre bien, digamos. Capaz que es como... son poco permeables los agrónomos que se dedican hace muchos años a este sistema que impone el agronegocio, que es el que se ve en la película, y se sienten muy identificados y al principio, o esos primeros minutos, les genera como un rechazo capaz a muchos. Otros están un poco más abiertos al diálogo. Y la idea con la película y con los debates es abrir el diálogo, digamos, ¿no? Cerrarlo. Claro. Así que, pero bueno, en muchos lugares lo que nos fue pasando es que los agrónomos no van a ver la película. Claro. Eso también es un, o sea, fue, es y seguirá siendo una decepción, digamos, por parte nuestra, que nosotros esperábamos que vayan a ver la película y no la quieren ver. Como en el comunicado de la Sociedad Rural de San Pedro, hablan que es un documental, digamos. Claro, por eso aclaramos, o sea, que es ficción, es ficción. Claro, es una ficción, ni siquiera vino la película, no sabe ni de qué va, no sé. O sea, ahí te das cuenta que ni la vieron ni la quieren ver. Se niegan. Después en Rauch, me acuerdo que la proyectamos y había un agrónomo que se puso muy, muy intenso. Y, pero estuvo buenísima la charla. ¿Qué les decía? Y primero quiso hablar primero y dijo, está mal el título de la película. Porque yo soy agrónomo y los agrónomos no somos así como es él. Y salta el resto del público y dice, no, los agrónomos son así como de la película, digamos. O sea, le dicen lo contrario. Y bueno, y ahí se armó una charla, un diálogo que estuvo buenísimo. Después resultó ser que sus hijos, o sea, se sintió muy identificado con la película porque sus hijos lo cuestionan, digamos. Buenísimo. Cuestionan su trabajo, digamos. Que es un poco lo que pasa en la película. Claro, que lo que pasa en la película. Así que bueno, ahí entendimos, digamos, por qué saltó así de esa forma, digamos. Pero... ah, y se quedó hasta el final del debate, estuvo... ah, muy bien. Martín, ¿qué te puedo hacer? Ya te entrevistamos otras veces, pero yo... digo, hay algo que me resuena a mí de la película, que es... ¿por qué elegiste o eligieron la perspectiva del agrónomo? Para mí lo genial que tiene la película es esa. Porque sería por ahí más... naturalmente decís, bueno, elijo la perspectiva de las organizaciones que luchan, de la madre que lucha, de la madre que frena el mosquito, digo, como... y en cambio acá se ponen en habitar esa incomodidad. ¿Por qué eligieron en su momento la perspectiva del agrónomo para contar la historia? Bueno, una decisión difícil, y creo que, como vos decís, es el hallazgo de la película, o uno de los hallazgos. Porque, bueno, yo investigué durante 4 o 5 años, charlé con mucha gente, leí muchos libros y sobre todo vi muchas pelis, documentales, no había ficciones. Después se fueron estrenando algunas, películas argentinas, digamos, de ficción. Y lo que veía en todas las películas era que los protagonistas eran las personas fumigadas, sobre claro. todo. Como las víctimas, por decir así. Y bueno, en esa gana de buscar algo distinto o algo, contarlo de otra forma, surgió la idea de eso, de cuestionar el modelo desde adentro, digamos. Sería como la forma que elegimos. Y bueno, y la película es, y al mismo tiempo yo quería que sea un único punto de vista, o sea que en todas las escenas está el agrónomo. Todo lo que ve y escucha el espectador es porque el agrónomo está ahí. Claro. Entonces, bueno, nos enteramos de todo a través de él. Y entonces él se tiene que meter en algunas situaciones y cosas para ver a la hija cantando o haciendo X cosa. Y bueno, eso fue tomando forma y es como un... Sería un thriller la película, no es un thriller así clásico, pero tiene cosas de thriller. Y bueno, y va todo ahí, forma parte de esa cosa de único punto de vista, de que sea el agrónomo, y la cosa está, el cuestionamiento familiar, pero también social en el pueblo, ¿no? Con respecto a lo que se dedica a él y bueno, y su grupo, su pequeño grupo, que es el productor, él y el fumigador tercerizado, que sabemos que entre dos o tres personas hacen lo que, con grandes maquinarias, hacen lo que antes hacían mucha más gente, ¿no? Este claro. Sistema expulsó, y entonces ahora están las casas esas abandonadas, las taperas, y que retratamos en la película también. Bueno, un poco por ahí. Martín, y estuvieron por muchos países. ¿Cómo es recibida la película en otros lugares? Esta historia en otros lugares. Y es distinto, digamos. Yo tuve la oportunidad de la peli, quedó en un festival en Francia y tuve la oportunidad de ir, que me invitaron y la proyectamos y armamos una gira, como hacemos acá. Surge ir a un lugar y me quedé algunos días más proyectando la película de forma autogestionada, así, consiguiendo agrupaciones allá. Es todo un trabajo, ¿no? Enorme. Y entonces la proyectamos en Annecy, que fue donde estaba el festival, en Toulouse. Después fui a Berlín, Madrid y Barcelona. Y en todos los lugares estaban súper informados, muy informados, diría. Allá pasa también todo esto en una escala distinta, digamos. Y capaz que, no sé, yo sentí o me llegó eso, que como que lo ven un poco más lejos, o sea, lo ven lejos, lógicamente, a Latinoamérica, a nosotros, pero saben que pasa ahí, digamos, pero pasa de otra forma, digamos. Okay. Y además está todo más, allá hay muchos locales de venta de productos agroecológicos, digamos, muchos mercados grandes que se consigue mercadería, por decir, agroecológica, y que acá todavía no es tan así. Y entonces lo viven como distinto, no se está más lo agroecológico y lo verde, y eso está mezclado en la urbanización, por decir así. Y son súper conscientes, y lo que pasa es que bueno, hay muchos agrotóxicos prohibidos allá que acá se usan, se siguen usando todavía, y ellos lo saben, eso me lo dijeron ellos mismos, digamos, sabemos que allá todavía se usa tal y tal y acá están prohibidos hace años. Y después en Bolivia, en Chile, lo que pasa es que en los festivales de cine capaz que se habla más de la narrativa, claro, también, claro. Y del cine, y no tanto de la temática. Claro. Es muy distinto un debate en un pueblo fumigado que en el cine Gaumont, en Capital Federal, que se habla también, se habla de la película, se habla muy poco de la temática. Es más, hay gente que no sabía nada de la temática. ¿En el cine acá en Ciudad de Buenos Aires sucedió eso? Sí, sí. Es impresionante. Yeah. O sea, ahí decís, buenísimo que hicimos la película. Claro, total, claro. Y ahora mucha gente, no, ahora me quedé con ganas de seguir investigando. Y genial, era la idea. Digamos. Claro. Me voy contento a mi casa, le digo, porque era la idea, para eso hicimos la peli. Y bueno, y en otros países pasa eso también, lo ven lejano, pero saben qué pasa. En cada país es distinto, pero es parecido. En Latinoamérica pasa todo lo que pasa acá, digamos. Claro. Así. Y bueno, eso, un poco. Está muy bien. Vos tenés, yo quería preguntar por proyectos. ¿Qué se viene? ¿Agrónomo 2? Estoy ahí desarrollando un nuevo proyecto. Ajá. Pero bueno, me está llevando tiempo. Pero la idea es seguir con la temática, digamos. Sí, seguís con la temática, siguen con la temática. ¿El agronegocio? ¿Agronegocio? Termina. Ajá. ¿Cómo? ¿Agronegocio, digo? ¿Sería la temática? O extractivismo. Sí. Claro, o más sí. Amplio, no sé. Un poco más de agroecología, capaz. Bien. A ver. No, no podemos, no tenés el minero, el... No tenés en agenda. Y, no sé, no, por ahora agronegocio, ¿no? Pero sí, extractivismo tenemos todos en Argentina, así que podríamos para elegir el tema, conseguir el financiamiento, que ahora está muy difícil. El Inca no se está produciendo nada en el país, se está filmando nada, estamos todos los que hacemos cine, estamos todos sin trabajo, por eso estamos dando talleres. Estoy acá para dar un taller, y allá en Capital Federal, donde vivo, también tirando talleres. Estamos todos los que hacemos cine dando talleres, claro. Claro. Para gente que está estudiando cine o que quiere perfeccionarse, pero que también está con poco laburo o nada, y entonces está difícil. Pero la idea es seguir haciendo, así que hay que seguir pensando nuevos proyectos y no bajar ahí las ganas. Eso no. Hay que seguir, digamos. Está buenísimo. Pero el agrónomo sigue corriendo, porque viene la gacetilla a un montón de fechas próximas en distintos lugares. Sí. ¿Querés contarnos brevemente? Bueno, ahora se está por confirmar un festival muy lejos, que no lo podemos decir todavía. Así que, no, sí, es que octubre, noviembre es época de festivales, de muchos festivales. Claro. Y la verdad que, en varios seguimos ganando premios, así que estamos recontentos. Tengo una consulta. ¿Los premios no son en plata? ¿Como para poder financiar? No. No. Ah. No. Son diplomas. Papelitos. Para la película. Algunos. O sea, la película tiene subtítulos descriptivos para personas sordas y un audio descripción, que es como una voz de un locutor, para personas ciegas, y esos fueron premios, que eso sí, fueron como cosas para la película, por claro. Así decir, herramientas, que está buenísimo, que está pocas buenísimo, pelis tienen. Está buenísimo, claro. En San Pedro, una de las funciones fue con todas esas con las dos herramientas, porque había... gente que no vidente, y estuvo buenísimo, y nunca habían visto una película. Hay una chica no vidente y nunca había visto una película con esas herramientas, con la audiodescripción, claro. nunca en su vida, y pudo disfrutar toda la película completa, y eso la verdad es increíble, no sé, y debería haber una ley que todas las películas tengan, pero es algo económico, ¿viste? Tiene un valor eso, que es difícil para todas las pelis hacerlo. El Inca lo empezó a pedir, pero hace poco, bueno. Pero los premios son en su mayor parte son diplomas. Bien. Sí. Claro. Que no dejan de darnos alegría. No, una obvio. Satisfacción desde ya, un reconocimiento, sí, claro. Está buenísimo. Sí, sí. Bueno, pero ¿dónde podemos ver el agrónomo entonces? Bueno, ahora tienen que venir a Jujuy, mañana, el Congreso de Agroecología de Jujuy. Es poco ecológico irnos a Jujuy. Sí. Es poco ecológico irnos a Jujuy. Sí. Algo más cerquita en algún momento. Jujuy. Y el Almirante Brown, a principios de diciembre. Por ahora es en proyecciones. Mira. Por ahora es en proyecciones. Estamos ahí, que quizás ocurre muy pronto, pensando una como una proyección online. Ah, buenísimo. Sí, porque bueno, nos están pidiendo así mucho, ¿dónde puedo verla? Y bueno, pero estamos ahí terminando de cerrar, pero quizás ocurre muy pronto, así que invitamos ahí a que sigan el Instagram de la peli. Dale, dale, y avísales este, que lo anunciamos también. Dale. Dale. Una proyección online que es, no es en plataformas, ¿o sí? Es pregunta sería de ignorante total. Limpado, verla así como entrar en un Google Meet y ver la película entre todos y después charlar. Ah, sí. Mira qué lindo. Está bien. Hermoso. Está hermoso. Está buenísimo. Con un costo que estamos definiendo, digamos, no lo podemos hacer gratis, pero sí, que sea como accesible. Y pero así la pueden ver gente que capaz que no se proyectó en esa ciudad todavía y, claro, y la puede ver. Bueno, estamos avísanos, viendo. Avísanos. Muy bien. Ya le contaremos. Dale. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Martín. ¿Querés algo más? ¿Quedó por decir? No, no, gracias por la difusión y está buenísimo que siga ahí difundiendo no solo la película, sino la problemática esta del uso indiscriminado de agrotóxicos, de que nos siguen envenenando y de que, nada, que nosotros lo que hicimos es hacer desde el cine, desde el arte, hablar de esta temática para que llegue a públicos que quizás, no sé, no tienen o no les llega esta información, así que está buenísimo intentar seguir haciendo pelis con respecto a esto. Y bueno, y programas de radio también. Así que muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Para una sola preguntita. ¿La que se viene es ficción también? ¿La que estás proyectando, la que están proyectando? No quiere contar. Ficción documental. Ficción documental. Bien. Vamos a ver qué sale primero. Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Te mandamos un abrazo. Dale, nos vemos. Muchas gracias. No, gracias. Pau, bueno, y buenísima, y es como vos decís, ¿no? Ladran Sancho, cuando mucho revuelo se arma en los pueblos, cuando pasan esta peli. Uh-huh. Así es. Bueno, tenemos muchos mensajes. Wow. Tenemos el primero, lo que pasa es que los estoy leyendo tarde, dale, pero bueno, el primero es de Ale Simonazzi, que nos agradece por la celebración, nos dice que es un gusto andar caminando y compartiendo con nosotras y nosotros este caminito. Fer Cariaga nos manda un saludo. Siempre, Fer, le mandamos un abrazo. Un abrazo, siempre una ahí, querida compañera. Bastante. De la Asamblea por un Mal Libre de Petroleras de Mar del Plata. Nos manda un abrazo Ana Raduski. Ahí nos Ana. Vamos a Catamarca. Otro abrazo para Ana. Que destacan la fuerza de Caro. Y las ganas de vivir de Lucas, que hacen que este mundo sea más vivible, totalmente. Sí. Es un poco lo que yo le trataba de expresar. Quedó, lo dijiste. Con mucha emoción, porque es verdad, le ponen el cuerpo y la verdad que la lucha de ellas hace que el mundo sea mejor para después. Para todo el mundo, totalmente. Nos manda un beso a Guille. Le mandamos un beso a Guille. Le mandamos un Guille. Nos extrañamos. Recordamos que Guille Folguera, Tomás Batista y Sergio Arbolella son los otros integrantes de este colectivo que después de la deriva. Guille anda justamente en el Congreso de Tucumán. Anda por Jujuy. Exactamente. Nos manda un abrazo también María del Valle Sonsini. Le mandamos un abrazo. Malvi, también una compañera ahí de Puentes de Agua de Córdoba. Gente hermosa, gracias por mostrar el trabajo que tantos intentan esconder. Supongo que es un mensaje para Martín. De Malvi, y acá Sergio Leborella cuenta que hubo en Rosario un debate muy bueno y los argumentos estuvieron muy claros, la película por la vida y en contra por el agronegocio, dice Juan Carlos. Sergio estaba reproduciendo un mensaje de Juan Carlos Echegaray, que es de Rosario. Después, finalmente, Juan Carlos pudo escribir en nuestro chat, así que nos dijo lo mismo. Y dice también que no conocía el tema de las adaptaciones para no videntes, para personas ciegas y para personas con poca audición. Así que, bueno. Un montón. Y Fer Cariaga se tira un lance, dice, te esperamos por Mar de Plata, Martín. Bien, así que ahí Martín ya. Lástima de Martín ya cortó, pero le vamos a hacer llegar el mensaje. Y Armando Casinera. Wow, Armando dice, soy agrónomo. Nacido el 4 de julio, merezco una película aparte. Muy bien, Armando, tendrá su película. Un genio. Bueno, Martín, había muchos mensajes, pero Martín, lástima que los vi después. Bueno, vamos a ir a la tanda. A la tanda, así es. Hay que vender un poco. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Continuamos en Después de la Deriva, capítulo 388, en este segmento que le hemos puesto Después de Milei. Y una cosa que veníamos pensando en Después de la Deriva, era que queríamos hablar un poco de la cuestión del trabajo, ¿no? Se dan esto que tenemos encima, la reforma laboral, un cambio de autoridades en la CGT, nos preguntamos si eso va a tener un correlato o no, en que esa central obrera luche más de lo que por lo menos nosotros pensamos que luchó hasta ahora. Y andamos pensando en quiénes podían ser interlocutores y se nos vinieron las y los trabajadores del Garrahan. No solo porque son ejemplo, sino porque luchan siempre, ¿no? Hace 20 años, cuando estaba el gobierno de Néstor Kirchner, fueron protagonistas de una lucha histórica por reclamos salariales y condiciones laborales. Hicieron paros, movilizaciones masivas, una participación social muy fuerte. Y contaron también con el apoyo de las familias, de pacientes, y eso mismo se repite 20 años después con el gobierno de Milei. Es decir, hay ahí un espíritu de lucha, gobierne quien gobierne, que para nosotros los convertía en compañeras y compañeros muy interesantes para pensar estos temas. Veníamos pensando en eso y pasó algo nuevo en el Garrahan, con lo cual vamos a arrancar por ahí. Todos sabemos que el Garrahan vino y protagonizó este año una lucha impresionante, que fue además caja de resonancia de otras luchas, que acompañó otras luchas y que fue abrazada por otras luchas. Producto de esa movilización consiguieron un aumento del 61%, pero pasaron cosas estos últimos días que son las que vamos a charlar con el compañero Gerardo Pino Oros, que es delegado de ATE en el Hospital Garrahan, y con Sergio Arbolella, que es nuestro integrante Después de la Deriva, que quería participar de esta conversación desde casa porque está con su patita enyesada. Así que buenas noches a los dos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo? Hola Natalia, hola Pino, ¿cómo va, che? ¿Cómo están? Bueno. Gracias por conectarte. Decíamos que veníamos charlando en estos días previos y bueno, así llegamos al Garrahan, pero nos gustaría, Pino, que nos cuentes cuáles son los conflictos que tuvieron estas últimas horas en el Garrahan. Bueno, a ver, las últimas horas todo el mundo se notició de un incremento salarial, un triunfo de los trabajadores de 61% de aumento, que bueno, nosotros destacamos mucho porque es parte de una pelea que venimos dando de hace meses, incluso diría de más de un año, contra este gobierno en el marco de una destrucción salarial que ha, sin ningún tipo de dudas, ha destruido gran parte de la posibilidad de atención que históricamente ha tenido el hospital, con 300 renuncias, bueno. Hemos conseguido 61% de aumento, que fue depositado finalmente el viernes pasado, y al mismo momento que los trabajadores, que estábamos bueno, en un clima bastante alegre, digo, de festejo por el triunfo, en el mismo momento que se recibía, o sea, que era depositado el dinero de incremento, también tuvimos la noticia de 50 sumarios a los trabajadores del hospital, que incluye bueno, los delegados de la Junta Interna de ATE y también de la Asociación de Profesionales, que es el otro sindicato que está participando, conjuntamente con distintos activistas, en una buena política de demostrar por parte del gobierno no reconocer por un lado la derrota de su política, que creo que es algo manifiesto, y tratar de atacar a la organización que ha permitido conseguir este triunfo, que ha sido la asamblea y la discusión de todos los trabajadores sin importar su afiliación. Sí, como un intento de mostrar, te doy esto porque ganaron, pero a la vez quiero adoctrinar, o sea, no te quiero dar el 100% de la victoria, digamos. Exactamente, es parte de la política de ellos, bueno, que en todo momento han tratado de desacreditar el reclamo de los trabajadores. Ha pasado algo interesante, que cada vez que ellos decían que los trabajadores del Hospital Garrahan éramos ñoquis, o que trataban de plantear que minoritariamente hacíamos tareas asistenciales, que éramos en su mayoría trabajadores administrativos, bueno, planteando que íbamos al paro porque estábamos en contra del lector biométrico. Bueno, cada descalificación que sufríamos los trabajadores en general tenía una respuesta positiva por parte de la población que venía y apoyaba al hospital, haciendo, incluso remarcando la participación que tuvieron los sectores de familiares, aquellos que trajeron a sus hijos en su momento, que los traen en este momento, o incluso aquellos sectores que nunca han tenido por suerte no han tenido que traer a sus hijos al Hospital Garrahan, pero reconocen la tarea que se lleva adelante en el hospital y el prestigio del laburo que se lleva adelante. Gerardo, en el marco de esta avanzada de la patronal y del gobierno contra los laburantes del Garrahan, también tengo entendido que hay causas penales que les están abriendo. Claro, bueno, en principio el hospital intentó impulsar una causa, o sea, abrir lo que es el desafuero de los delegados, digo, una forma de atacar a los trabajadores y sobre todo a los que estamos al frente de la lucha es, bueno, quitar los fueros gremiales y de esa manera tratar de avanzar con los sumarios para tomar distintas sanciones. En principio tuvieron un rechazo por parte de la justicia de esos desafueros, en tanto no exista una sentencia firme por parte de los sumarios. Entonces, todo indica que van a avanzar con los sumarios. Bueno, nosotros obviamente estamos, entendemos y también queremos que tanto los trabajadores del hospital como los trabajadores puertas afuera que reconocen el triunfo del hospital entiendan que, bueno, el 61%, el incremento salarial, el triunfo de la lucha está ligado y vinculado directamente a aquellos que, bueno, cumplimos tareas gremiales y tenemos la tarea de organizar a los trabajadores. En general hay una muy buena respuesta por parte de los compañeros. Hoy hicimos una reunión para discutir con los abogados una estrategia legal y, bueno, fue muy masiva. Y, bueno, el acompañamiento de los laburantes está a disposición. Y hablando de esa mecánica de asamblea, tengo entendido que hay para el jueves una convocatoria a las 4 de la tarde, un cabildo abierto en el hall por la entrada por combate de los pozos. Contanos, si querés, un poco cómo es eso y cómo se puede acompañar también esta otra fase de la lucha, ¿no? Claro, bueno, a ver, nosotros en todo momento entendemos que la lucha del Garrahan no es, o sea, que el gobierno no tiene solamente un problema con el Hospital Garrahan, el gobierno tiene un problema con la salud pública, con la educación pública, con los jubilados, digo, y de conjunto contra la clase trabajadora. Por lo tanto, siempre quisimos que el hospital tenga una, o sea, el conflicto nuestro esté vinculado directamente con los conflictos que existen alrededor del país, y al mismo tiempo tratar de hacer comprender esto, digo, la idea de que la unidad y la fuerza la vamos a encontrar en esa unidad entre distintos sectores. Este cabildo, esta nueva reunión que vamos a hacer, es algo que ya ejercitamos a lo largo de todas estas acciones. Logramos hacer una movilización a Plaza de Mayo en su momento con más de 30.000 trabajadores y trabajadoras que se organizaron y vinieron. Y bueno, ahora justamente lo que queremos hacer son dos cosas. Por un lado, tratar de buscar la solidaridad de otros sectores sobre los sumarios, y por otro lado, trasladar las conclusiones políticas de nuestra lucha. La primera de ellas es que sí se puede enfrentar al gobierno de Milei y que sí se puede vencer frente al gobierno de Milei. Digo que esta idea que muchas veces se establece desde arriba, que plantea la burocracia sindical, las centrales sindicales, de que, bueno, la dimensión del enemigo es muy grande, entonces más bien hay que quedarse paralizado, más bien hay que tratar de negociar algo, perder algo para no perder todo. Bueno, esta lógica que se plantea desde la burocracia, nosotros creemos que obviamente nos lleva a la derrota en general, y que además está contrastada con la intervención de los laburantes. Si los laburantes salen a pelear, bueno, hay más posibilidades de ganar que de perder. Si no salimos, perdemos seguro. Estamos hablando con Gerardo Pino Oroz, delegado de ATE en el Garrahan. Hablabas de burocracia sindical, inmediatamente uno se le aparece la CGT. Preguntarte, bueno, justamente hoy asumió el nuevo triunvirato, Jorge Sola de Seguros, Cristian Jerónimo del Vidrio, Octavio Arguello de Camioneros. Preguntarte cómo observás esta, si se puede pensar en una nueva etapa de la CGT y cómo imaginás que puede seguir esta lucha de trabajadores y trabajadoras. A ver, nosotros tuvimos, mientras se discutía, mientras estaba la rosca dentro de la CGT sobre quiénes eran los nuevos dirigentes de la CGT, nosotros estábamos haciendo una conferencia de prensa donde anunciábamos el incremento del 61%. O sea, no hay contraste más claro que ese. Por otro lado, bueno, la reforma laboral es la discusión que estableció y que impuso el gobierno. Y uno cuando mira cuántos congresales se reunieron los días que bueno, se terminó de definir la nueva conducción de la CGT, estamos hablando de casi 2.000 congresales. Si esa fuerza estuviese puesta a disposición de organizar y enfrentar la reforma laboral, estaríamos hablando de otra cosa. Y uno cuando ve la declaración de los nuevos dirigentes de la CGT, básicamente lo que dicen es: no, nosotros no somos enemigos del gobierno, nosotros no queremos plantear ninguna confrontación con el gobierno y nosotros somos dialoguistas con el gobierno. En el Garrahan tenemos un contraste entre esa, o por lo menos cómo se manifestó ese dialoguismo con el gobierno, en el sindicato que se dice mayoritario dentro del hospital, claro, que es su PCN. Ellos apelaban al diálogo y por esa base se consiguieron paritarias de 1,2%, claro, y bonos de 40.000 pesos. Y nosotros pusimos como contraste la lucha de los trabajadores, porque acá no es, ningún gremio puede arrogarse nunca ningún triunfo, digo, eso es importante, digo, acá el triunfo siempre es de los laburantes, el gremio tiene la tarea de organizar y tratar de establecer una organización y una lucha de los trabajadores, pero si los trabajadores no salen a la calle, no salen a luchar, no hacen asambleas y demás, es difícil triunfar. Bueno, nosotros en el Garrahan conseguimos 61% contra el 1,2% del diálogo. O sea, el 61% fue la lucha y la organización, el 1% del diálogo. Nosotros conseguimos un ítem de 450 mil pesos contra los 40 mil pesos del bono de UPCN sobre la base del diálogo. Entonces quiero que está claro que con un gobierno que agita una motosierra frente a un hospital público, pero que lo hace frente a hospitales, escuelas, frente a los jubilados, frente a los laburantes en general, no hay ningún tipo de diálogo. Digo, la imagen es clara, es una motosierra. La única fuerza que tienen los trabajadores, o la única manera que tienen los trabajadores para enfrentar esta política es por medio de sus medidas de fuerza. Bueno, la CGT claramente ha sido quien ha colaborado, ha puesto nafta en esa motosierra. Y bueno, por lo tanto, es el contraste total a tu pregunta. No hay ninguna nueva etapa, es una continuidad de lo anterior. Y bueno, es una continuidad de lo peor de lo anterior. Para mí, me meto con una pregunta porque para mí es reinteresante esta discusión, porque hay en algunos sectores esta idea de, bueno, hay que disputar la CGT desde adentro, ¿no? Mi opinión es que eso es como un aparato, no es una herramienta ya. Es un aparato donde entras y tenés que funcionar como dentro del engranaje. Entonces uno discute eso. Y para mí era, por eso lo hablábamos con Sergio, era muy interesante pensar en ustedes como actores de una lucha impresionante, si ustedes consideran que hay sentido, que tiene sentido ir a disputar ahí adentro, poder para cambiar el rumbo, si se quiere. Bueno, a ver, esa es una discusión muy interesante, porque bueno, es una discusión histórica, claro, del movimiento obrero, digo, ha habido centrales y sindicatos a lo largo de la historia. Creo que la variable, digo, el común denominador, no siempre, pero hubo centrales muy combativas, en su momento la FORA, estamos hablando de hace 100 años, pero bueno, lo que fue la USA, la CGT y demás, fueron centrales que terminaron estando completamente integradas al Estado. Claro. Eso es una discusión importante, porque los sindicatos en su gran mayoría también están integrados al Estado, incluso nuestro sindicato está integrado al Estado. Digo, ATE es un sindicato que en su línea mayoritaria, digo, en su conducción, responden a intereses provinciales, digo, no es que ha sido una herramienta de lucha. Nosotros vemos la idea y la posibilidad de disputar o dar una disputa desde adentro. La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan tiene más de 25 años de lucha, ha hecho una pelea muy importante, que es la famosa huelga del 2005, y siempre en disputa y discusiones sobre la propia base del sindicato. Yo, para dar un ejemplo, digo, la CGT, si querés, es un poco más amplia la discusión, obviamente nosotros estamos dentro de la CTA, pero hoy, por ejemplo, tuvimos un plenario de delegados, ¿no? Y fuimos nosotros en representación del hospital, y se dio una dualidad interesante. Por un lado, cada vez que, cuando nos anunciaron como delegados del Garrahan dentro del plenario de ATE, la ovación fue total. ¿Por qué? Porque, bueno, se pudo romper los techos paritarios que establecía el gobierno. Y al mismo tiempo, esa ovación nosotros la combinamos con una crítica. La crítica a la conducción de por qué no expandir una política de lucha similar a la que había en el Garrahan en otros lugares del Estado. Hemos tenido muchas discusiones nosotros con la conducción del sindicato, pero sin embargo, bueno, nos permitió este tipo de distancia, nos permite discutir y plantear otra perspectiva. Lógicamente, lo mismo vale para otros gremios de la CGT, no digo que sea fácil, pero bueno, es una discusión importante. En muchos casos se han construido otro tipo de sindicatos cuando las posibilidades de intervención son difíciles, pero lo recomendable siempre es dar una batalla dentro del gremio que organiza a la mayor cantidad de trabajadores. E insisto con esto, digo, que haya 2.000 congresales en un congreso de la CGT, habla de organizaciones, o perdón, dirigentes que son completamente cooptados, dirigentes que claramente están subordinados a las políticas de los gobiernos, de distintas facciones patronales que nada tienen que ver con los trabajadores, pero también hablan de organizaciones que existen. Claro. Que son vivas y que hay que dar una disputa, que son difíciles, digo, no. Nosotros hemos ayudado, qué sé yo, a compañeros de limpieza en el hospital para que puedan hacer una elección medianamente limpia y bajaron 60 monos de un colectivo y nos robaron la urna y digo, pero pasan esas cosas, no es fácil, pero bueno, me parece que en tanto sean herramientas de los trabajadores, es importante recuperarlas. Después hay discusiones más tácticas de cuándo conviene hacerlo, cuándo no conviene hacerlo. Nosotros denunciamos abiertamente la política de la CGT, pero si hubiese una convocatoria de paro de la CGT o un desborde de la CGT que lo lleve a convocar un paro, la situación sería distinta. Yo siempre ponemos el ejemplo del 2017 con el gobierno de Macri, cuando en medio de diciembre, que era toda la discusión sobre la reforma previsional, hay una convocatoria generalizada que no venía de la CGT convoca a movilizar, después convoca un paro, lo levanta, qué sé yo, ya era tarde porque la convocatoria y la confusión estaba planteada y los trabajadores fueron en masa a la Plaza de los Congresos, y bueno, ahí están las famosas 14 toneladas, el gobierno de Macri que se venía a pique. Digo, la fuerza que tienen las centrales sindicales sigue existiendo, el problema no son los sindicatos ni las centrales, sino los dirigentes, que claramente juegan otro lugar. Y en este sentido, Pino, ¿cómo estás viendo el panorama para la reforma laboral que quiere instrumentar el gobierno? Se habla de tantas negociaciones, no sé, muchos citan de la semana pasada la carta incluso de Cristina Fernández de Kirchner hablando del cambio en el mundo del trabajo. Digo, ¿sentís que se está preparando un terreno para validar esa reforma? Claro, es interesante cómo lo planteás, porque incluso hay una discusión sobre la idea de la propuesta. Nosotros obviamente somos de la idea de las 6 horas de trabajo, somos de la idea del reparto de horas de trabajo, de que los desocupados sean puestos a servicio de planes de obra pública, por lo tanto se reduzca los desocupados y demás, lo cual uno podría verlo en carácter de una reforma. Ahora, este carácter propositivo que uno puede tener en el marco de una avanzada contra los trabajadores puede enturbiar la discusión. Digo, en el sentido que muchos plantean, bueno, es necesaria una reforma laboral, no es la de Milei, pero es otra. Y cuando uno discute cuál es la otra reforma que sería necesaria, bueno, no es progresiva para los trabajadores. Esto que decías recién de Cristina, o sea, la idea de modernizar las relaciones de trabajo, no es que ha sido ajeno a los gobiernos anteriores. Gerardo Martínez es el dirigente principal de la UOCRA, un aliado del peronismo histórico, y fue quien impulsó lo que ahora quiere generalizar Milei, que es esto de pagarte tu propia indemnización sobre la base de descuentos o pagos que se hacen mensualmente en la obra de la construcción. Bueno, eso serían las nuevas formas. No, para nosotros lo que... Y cuando se discute la otra gran discusión que se da es, bueno, y pero los sectores que están por fuera de convenio, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros respetamos más simple, ponerla en convenio. No hay mucha vuelta. Si laburan 12 horas, no hay que hacer un convenio donde se reglamente que laburen 12 horas. Tenemos que ponerlo en los convenios donde laburan 8. Son discusiones importantes, incluso que yo creo que atraviesan más allá de, si se quiere, el peronismo cegetista, bandorista, derechista, sino también a los sectores más definidos progresistas dentro del peronismo, por ejemplo la UTEP, el sector de Grabois, cuando plantean la economía popular. Nosotros la economía popular es una discusión importante, pero yo no quiero que el cartonero legitime su condición de persona que recolecta cartones en condiciones de completa precariedad. En todo caso, que se discuta sobre qué base de convenio puede tener, cómo puede estar esa tarea reglamentada, cómo puede estar organizada, cuáles son las medidas de protección que puede llegar a tener, y no legitimar la existencia de esas tareas, digo. Entonces, bueno, es cierto que han cambiado las relaciones laborales, pero en general lo que se está discutiendo acá es cómo se perjudican el mundo del trabajo en función de ampliar la ganancia capitalista, digo, no es otra la discusión que está acá de fondo. Entonces, bueno, nosotros lo que advertimos es que estamos en contra de la reforma laboral y estamos a favor de todas las reivindicaciones que tengan cada uno de los sectores, pero principal tarea es enfrentar esta reforma laboral, porque si no entra una discusión de qué reforma vale y qué reforma no vale, claro. Incluso otro discurso más que también lo habrán escuchado, que es el famoso discurso de, bueno, pero acá los pequeños empresarios, las pymes, son los que se ven perjudicados. Claro, pero el perjudicado de fondo es el trabajador, porque que la pyme esté en peores condiciones que la gran empresa no puede ser resuelto sobre la base de peores condiciones de contratación para los trabajadores. Entonces, creo que la discusión es tramposa, en la cual, creo que lo que plantea Milei es claro, digo, es una reforma laboral en contra de los trabajadores, y lo que plantea lo que sería la oposición peronista es tramposo, porque en nombre de la necesidad de reformar las condiciones de laburo, también legitima que los trabajadores tengan, o por lo menos se legalice su condición de precarización y flexibilización laboral, que es la norma hoy. Sí, también se plantea, sí, eso ni hablar. Digo, si querés beneficiar a los pequeños comerciantes o a las pymes, mételes otros impuestos, dale financiamiento, no sé, usa otros recursos. Eso ni hablar. También se plantea como la libertad de armar gremios que ya no sean únicos. Eso es algo que, la verdad, que quienes trabajamos en el Estado estamos acostumbrados a convivir con un montón de gremios. Y ahí no sé cuál es la mirada que tienen ustedes. Sí, a ver, por eso digo, mezclando esta pregunta con la anterior que habías hecho sobre la afirmación de si sirven las direcciones sindicales o no. O sea, el nivel de cooptación y adaptación que tienen los sindicatos es elevadísimo. Durante el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, los estatales, convivimos con un problema, que es, por ejemplo, tanto ATE como UPCN, sin necesidad de ser, de tener afiliados, iban a tener un reembolso que se hace de la, o sea, que se le toma el 0,5% a cada uno de los trabajadores del Estado, y eso se reparte entre UPCN y ATE, de forma equitativa. Para nosotros eso es un gran problema, porque ya ni siquiera tiene el interés del sindicato defender a su afiliado, porque va a recibir dinero de igual modo, claro, claro, claro. Estén afiliados. Entonces hay un problema muy grave. Sí, a ver, toda organización o todo tipo de organización, yo creo que está en discusión de que sea válida y que se ponga en funcionamiento. Qué sé yo, por ejemplo, las organizaciones piqueteras, uno cuando habla de organizaciones piqueteras, organizaciones desocupados, no es que son trabajadores que no tienen trabajo o que no trabajan de ninguna manera. No, trabajan como chacarines, trabajan economía de distintas formas. Claro, de formas informales, pero están todos unificados a partir de luchas territoriales comunes, discusiones específicas sobre el salario mínimo. Bueno, se organizan de esa manera. Por lo tanto, es una organización muy válida, sobre todo ahí es de carácter territorial. Ahora, obviamente el modelo debería ser el modelo que resuelva, digo, por ejemplo, en el Estado, que tengamos tantos sindicatos, termina facilitando las tareas para los sectores patronales, no para los trabajadores. Nosotros, como orientación, siempre hacemos asamblea sin distinción de afiliación. Claro. Donde vienen los afiliados, pero no vienen, obviamente, UPCN no viene, no viene SUTECBA, que es otro sindicato que está en el Estado. Pero bueno, de esa manera, la base o la fuerza tiene que estar en la asamblea misma, en el laburante, sin importar este afiliado. Ahora, son discusiones, yo creo que hay que darlas todas, pero el punto central de los sindicatos es que no existe una injerencia estatal. Ese es la gran derrota de los trabajadores a partir de la década del 40, 50, 60, en adelante, incluso de antes también, ¿no? En la década del 30 también, donde el Estado toma atribuciones sobre el funcionamiento del sindicato y por lo tanto define qué puede hacer y qué no puede hacer. Y ahí ya es un problema. Bueno, ya estamos llegando al final de este tramo, pero y hay una discusión que seguramente nos gustaría tener algún día contigo ahí en el estudio del programa, pero preguntarte un poco, vos marcabas este recuerdo en relación a lo que fue la lucha contra la reforma previsional en el gobierno de Macri, y hoy estamos no solo bastante lejos de eso, estamos todavía mucho más lejos de lo que fue 2001, digo, preguntarte un poco la subjetividad social frente a esta avanzada, tomando nota también de la victoria electoral, digo, más allá de que fue poca gente a votar y tal, digo, la victoria electoral del gobierno, ¿no? Que le ha dado esta fuerza parlamentaria que ahora le permitiría avanzar con estas barbaridades. Sí, a ver, yo sin interés de ser esquemático, yo creo que hay una fórmula que en general se impone siempre, que es el grado de movilización que tengan los trabajadores. O sea, durante la etapa de Alberto Fernández, digo, por decisión y cooptación, por parte del gobierno, distintas organizaciones sindicales, organizaciones piqueteras, un grado de desmovilización muy importante, seguramente combinado también con la pandemia, no digo que no, pero hubo un grado de desorganización y desmovilización muy importante en un cuadro de destrucción de salario. Por lo tanto, desmovilización con destrucción del salario hace que las bases de laburantes se alejen de esas organizaciones que deberían dar una respuesta. Milei creo que pudo captar muy bien ese descontento, lo pudo desarrollar, también montándose en nueva forma de precarización laboral, flexibilización laboral. Claro, pero bueno, esa variable estuvo. Y incluso para ir más a lo micro, también se observó entre la derrota electoral que tuvo el gobierno en septiembre y el triunfo electoral del gobierno en octubre. Porque ahí pasó solamente un poco más de un mes, y si bien estuvo la variable de la extorsión de Donald Trump, o sea, planteando que estás mal, pero si no gana Milei vas a estar peor, seguramente eso tuvo un valor. Pero bueno, el peronismo después de ese triunfo se encargó de organizar la desmovilización absoluta en un cuadro de esperemos a que pasen las elecciones. Y mientras tanto el gobierno seguía avanzando. Yo creo que la desmovilización es una variable absoluta porque genera en los laburantes una desconfianza o una falta de confianza en sus propias fuerzas para poder revertir cualquier tipo de situación y cuadro. En el 2017, cuando fue justamente el macrismo, por distintas variables empezó a haber una gran movilización popular. Fíjense que después de esa gran movilización, que prácticamente lo dejó nocao al gobierno, podría haber terminado con la caída del gobierno incluso. Pero el peronismo cumplió un rol que fue, bueno, hay 2019, hay que esperar hasta el 2019, y en ese esperar hasta el 2019 no solo se recompuso Macri en ese momento, sino que después cuando los laburantes llegaron al 2019, llegaron completamente desmovilizados nuevamente, simplemente se dio un canal electoral, y de ahí arrancó el albertismo, y ahí estamos en la misma. Entonces, creo que la variable de la desmovilización es clave. El 2001 condicionó todo un periodo de varios años, de hecho el 2005 en el Garrahan, por ejemplo, es hijo del 2001, sin ningún tipo de duda. Del mismo modo que las banderas del 2001 trataron de ser incorporadas por los gobiernos. El paso del tiempo hace que esas banderas ya no tengan el mismo valor y que no tengan la misma importancia o relevancia para la propia clase trabajadora y los sectores populares. Bueno, nosotros tenemos que lograr esa movilización para condicionar de fondo cualquier tipo de decisión o política que se lleve adelante. Y bueno, creo que el aporte que tiene en este caso el Hospital Garrahan es que, porque hay toda una discusión con el Garrahan, que la hemos tenido con sectores de nuestro sindicato también, donde plantean, bueno, no, al Garrahan le dieron bola porque es un hospital pediátrico. Bueno, la universidad también es muy relevante porque hay cientos de miles de estudiantes y familias que de alguna u otra manera tienen un vínculo con la universidad y no le dieron bola. O el sector de CONICET y la ciencia también es muy relevante y no le dio bola. El problema no fue, obviamente el prestigio que tiene el Garrahan está claro, nadie lo discute, pero la clave fue si los trabajadores se organizaban y cómo salían a pelear y qué decisión había para llevar adelante la unidad de fuerza. Me parece que ahí está el mérito y ahí está justamente el temor que tiene el gobierno, pero que también tiene la burocracia sindical a la hora de convocar movilizaciones. O sea, una movilización contundente se los puede llevar puesto. ¿Y cómo, qué sentís que es lo que logra que esos trabajadores, esas trabajadoras del Garrahan puedan decir, bueno, podemos ganarla? Que es algo que, digo, yo tengo discusiones con compañeros del sindicato. Yo soy trabajadora de prensa y de repente el planteo es, bueno, pero uno llama a una movilización y no viene nadie. Y muchas veces tienen razón, ¿eh? O sea, muchas veces no, pero uno ve el Garrahan, que son un montón, y decís, ¿cuál es la clave para sostener? ¿Es sostener justamente esa movilización todo el tiempo? ¿Sostener esa llama como si fuera un calefón? Encendida, lo que hace que ustedes puedan tener esta reacción de salir? Mira, nosotros en el 10 de diciembre del 2023, ni bien asumió Milei, pusimos un cartel, una bolsa pillera que decía algo así como: en el Garrahan, la motosierra Milei en el Garrahan no pasará, bueno, la colgamos desde ahí, el día 10. Que ya era una impronta, digo, porque nosotros sabíamos que tranca, asumía el gobierno. Arrancando tranca. Diciendo asambleas que hicimos los primeros 2 o 3 meses, que éramos 30 personas. Claro. Que en general, activismo duro, más convencido y demás, pero que no llegaba a arrastrar a otros sectores. Sectores que pelearon con nosotros y que querían darle ese tiempito a Milei a ver qué pasaba. Bueno, Finalmente creo que hay varios puntos. Uno es, no digo histórico porque sería mucho, pero digo que es una consecuencia política. Digo, nosotros cuando llevamos adelante una pelea no nos detenemos a ver cuál es el gobierno y nos ubicamos mucho en la reivindicación y si hay un derecho que no está siendo vulnerado, sí. Claro, exactamente. Entonces eso te da una autoridad política para decir, mirá, cuando Trebuch nos puso el micrófono y dijo, bueno, ahora salieron ahora y no salieron antes, no. Trebuch, nosotros salimos 2005, 2010, 2015, 2020, todo. Entonces eso te da una autoridad, puertas afuera, pero puertas adentro también. Porque los compañeros entienden eso se ve claramente. Y por otro lado, me parece que está, digo, porque a veces esto lo estuvimos diciendo mucho en la prensa, en distintos lugares que nos preguntaron. No inventamos nada, esto es lo que hacen los trabajadores hace siglos. Lo que pasa que sea el miedo que tienen muchos. Se ve novedoso, que te diría, es terrible. Sí. Sí, y con los riesgos, digo, del caso, qué sé yo. Nosotros, hay compañeros que nos en medio de una asamblea, inmovilizado y activando y peleando mucho, tal vez nos hacen una crítica por algún aspecto hiper menor, y a lo mejor todavía siguen afiliados a PCN, y vos decís, pero qué raro todo, bueno. No importa, digo, de fondo es lo que quiere decir eso, que nosotros no nos detenemos en la importancia de dónde está afiliado para que nos interprete a nosotros como delegados de los trabajadores. Entonces eso creo que tiene un valor, y tiene un valor el hecho de dar al trabajo. A ver, esto lo decimos siempre. Si yo mañana convocamos, nosotros sindicatos convocamos, vamos a cortar tal puente. Es una convocatoria al aire. Si los trabajadores deciden si es preferible convocar un corte en tal puente, mañana, o hacerlo dentro de 3 días, y la discusión es propia del laburante, es otra cosa. Porque vos esa discusión la estás llevando, la estás madurando, y aparte procesás toda una serie de experiencias previas. Entonces, es importante, es muy importante. Hace años eso estaba muy generalizado y pasaba todo el tiempo. Hoy no pasa nunca. Y muchas veces los compañeros, algunos dicen, no, bueno, cuando Sanidad para, dicen que para, ya está, se ponen... O sea, los delegados dicen que se para, que está el día de paro, entonces es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, pero cuando el gremio dice hay que levantar, también se levanta a los 15 segundos. Entonces, ese proceso de evaluación, qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, nosotros no lo hicimos solo con Milei, sino que lo hacemos de hace tiempo. Entonces era esperar simplemente que Milei muestre las cartas de lo que quería hacer para que los laburantes interpreten e intervengan de forma concreta. Entonces, bueno, para nosotros es un honor, y aparte muchos compañeros que tienen generaciones anteriores de compañeros nuestros que nos han llevado por este mismo rumbo. Entonces, es un poco levantar las banderas históricas de la clase obrera sin inventar nada, por decirlo de una forma. Está buenísimo. Bueno, Gerardo Pino Oroz, que agradecemos un montón por este rato con Después de la Deriva, con este espacio que llamamos Después de Milei, tratando de pensar cómo podemos proyectar un futuro de emancipación para los pueblos. Te agradecemos un montón. Felicitaciones una vez más por estas conquistas, y bueno, y a seguir peleando. Estamos siempre atentos a lo que ustedes vayan generando. Están de algún modo curando este tipo de actividades sindicales y sociales y políticas que necesitamos para salir adelante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y interesantísima la conversación. Gracias. Dale, un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con una canción. Vamos a irnos de este segmento con una canción. Se llama ABC. Es del uruguayo Eduardo Pitufo Lombardo, por Micaela Loewi en voz y piano y Mauro Cibiatini en clarinete. Tener la paciencia, la pasión. Quizás cortar la cosecha, ver la flor, como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento, y que la encontré en el viento, suspirando. Perfume la melodía que nos guía y nos convida a comprender que no hay amor sin coraje, sin la luz se apaga el viaje del querer. De pensamiento sagrado en alguna dimensión, recuperando la calma, sin llevar en nuestra espalda el Bueno, continuamos en Después de la Deriva. Vamos ahora al segmento de La Deriva a las Noticias. Que nos gusta tanto. ¿Nos gusta tanto? Estamos probando. Sí. A ver qué nos pasa. Pero bueno, está bueno porque nos permite recoger algunas cosas más chiquitas que las entrevistas largas que solemos hacer, que nos parecen importantes destacar, que pasaron la semana y que por ahí no salieron en los medios o no van a salir en los medios, ya lo sabemos. Exacto, sí, está bueno, está bueno. ¿Querés empezar vos, Pau? Dale, empezamos con esta deriva de las noticias y vamos a hablar de un festival, el Festival del Fin del Mundo, podríamos decir, sí. En realidad es un festival, es el segundo festival que se va a hacer de cine ambiental en Ushuaia. Tiene una larga historia, hace como 12 años más o menos. Empezó como una muestra, se fue constituyendo, esta muestra fue tomando envergadura. Ahora hace 2 años se transformó en un festival. Y tenemos la voz de Abel, que es uno de los organizadores, que nos va a presentar el festival, nos va a presentar qué organización, qué asociación organiza el festival y cuál es el objetivo del festival y el objetivo de esta asociación. Está si buenísimo. Querés, vamos al video y después comentamos un poquito. Dale, buenísimo. Dale. Hola, soy Abel Esberna, soy integrante de la Asociación de Educación Ambiental Mannequin de la ciudad de Ushuaia y soy uno de los organizadores del Festival Internacional de Cine Ambiental de Ushuaia. Este es un evento que se viene realizando hace 13 años acá en la ciudad. Comenzó como una muestra de cine allá por el 2012 y durante más de 10 años mantuvimos el formato de muestra y en 2023 decidimos dar el salto y convertirnos en un festival. La verdad que es un evento que ha ido creciendo muchísimo con el pasar del tiempo. Es algo que organizamos totalmente a pulmón desde la organización de la que formo parte y que tiene la premisa desde su concepción la de acercar a la conciencia ambiental, a las distintas problemáticas ambientales que existen en la región y en el mundo y a la relación que hay entre nuestra especie con el entorno que nos rodea a través del medio cinematográfico. Entonces, bueno, consideramos que el audiovisual es una herramienta por excelencia para la difusión, la educación, la concientización y nos pareció en su momento una buena idea de llevar adelante este evento. Además del atractivo que representa, ¿no? Llevar adelante un festival en Tierra del Fuego, que es un lugar o un destino, digamos, que todo el mundo nos mira como un lugar exótico, un lugar distante. Entonces esto genera que muchísimos realizadores y realizadoras quieran participar del festival por el simple hecho de ser un festival acá, en el fin del mundo. Así que bueno, a raíz de esto el festival ha ido creciendo, hemos ido sumando actividades como talleres, charlas, capacitaciones, actividades para las infancias, muestras de fotografía, digamos, diferentes actividades que interactúan con lo que es el evento en sí de cine. Y bueno, la verdad que estamos muy conformes. La asociación Manneken, que es de la cual formo parte y la cual lleva adelante esta propuesta, es una asociación ambientalista de Tierra del Fuego que tiene 20 años de trayectoria. Este año cumplimos 20 años de trabajo ininterrumpido y bueno, hemos hecho de todo. La verdad que es una asociación que, si bien es de educación ambiental y hemos llevado adelante siempre actividades en pos de esto, de lo formativo, también hemos hecho una militancia más combativa, hemos trabajado para frenar quizá determinados proyectos o emprendimientos que son nocivos para el ambiente, como por ejemplo la instalación de las salmoneras. Manneken ha estado presente en esas luchas. Así que es una organización que tiene esas dos patas, ¿no? De lo que es lo tal como también lo formativo y lo educativo. También llevamos adelante proyectos que han generado, no sé, mejoras de infraestructura, en senderos y en lugares agrestes de nuestra provincia para que puedan ser aprovechados para la educación, para la preservación y también para el esparcimiento, ¿no? Porque el ambiente también tiene que ver con eso, es relacionarse como para enriquecerse, ¿no? Como para mejorar como comunidad. Así que bueno, este año vamos a hacer la segunda edición, como les decía, del Festival de Cine. Tenemos alrededor de 18 películas, 18 obras de todo el mundo, de tanto locales, muchas producciones de Tierra del Fuego, como también de la región de Argentina y del mundo, ¿no? Tenemos películas de Estados Unidos, tenemos películas de México, tenemos películas de Noruega. Vamos a contar con la presencia de realizadores que van a estar presentando sus obras, vamos a contar con charlas, así que la verdad es que estamos muy conformes, estamos muy contentos, estamos muy ilusionados con que comience ya el festival, que se va a realizar los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre en nuestra ciudad, en una sala que es muy querida por la población, que es la Sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura Municipal. Así que bueno, es una entrada libre y gratuita, están toda la sociedad y la comunidad invitada. Así que bueno, esperamos que todo se desarrolle de la forma que esperamos y agradecemos a todos los medios que nos acompañan difundiendo para que esto se sepa cada vez más, para que para las próximas convocatorias más realizadores y realizadoras se sumen y bueno, que esto se siga afianzando en la sociedad como un evento que genere un aporte positivo, ¿no? en nuestra comunidad. Bien, ahí escuchamos a Abel. Vamos a ir a Jujuy, entonces a ver el agrónomo y después nos vamos para el Festival de Cine Usabia. Todo muy poco ecológico. La huella de carbono es altísima, pero de norte a sur. Pero estaría bueno. Queremos agradecer a Carla Wichman, que además es jurado del Festival, Carla, y nos puso en contacto con Abel, nos mandó el videito para que Abel presentara, hiciera toda esta presentación y nos informara acerca del festival. Buenísimo. Pensaba cómo se linkea, obviamente, con Martín Turnes, con el agrónomo, y cómo el arte nos habilita entrar a los temas desde otro lugar, ¿no? Sí, con otro registro, otra forma de lucha, podríamos decir, una lucha en otro registro. Eso ni hablar, pero ¿cómo llega? ¿Cómo de repente llega esto que cortaba Martín al principio, ¿no? Alguien en el cine Gomón, en pleno centro porteño, ve, está a pocos kilómetros de cualquier pueblo fumigado de la provincia, pero se entera o se sensibiliza a partir de que lo ve en una película. Es espectacular. Se entera, ¿no? Claro. Sí. Toma conocimiento acerca de un tema que en realidad lo atraviesa, sin saber. Sí. Sin contar con que tenemos glifosato en nuestro cuerpo seguro todos nosotros, aunque vivamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y varios otros venenos. Venenos. Sí. De eso que sabes bastante, Pablo. Sí, hablando de venenos, pero no justamente porque llevo una lucha en torno al tema. También en Ushuaia va a estar Mauricio Cornaglia, va a dar una charla ahí en el marco del festival. Su charla es Extractivismo en Argentina, vulneración de los derechos de la naturaleza, violación de derechos humanos, ¿no? De nuevo el cruce entre lo ambiental y los derechos humanos. Va a estar ahí. ¿Cuándo va a ser? Desarrollado, no tengo el día de la charla, no, pero es en el marco del festival. Sí, es en el marco del festival, está ya Mauricio. Y en el marco del festival también van a presentar un cortito que hicimos con el grupo antiextractivista en contra de las salmoneras. Justamente ahí el cortito es todos los argumentos que te van a decir para venderte este tipo de producción de salmón y qué sucede en realidad. Cuando es muy hermoso ese cortito. La semana que viene lo podemos pasar acá. Bueno, ¿o tenemos? Sí, todavía no se estrenó entero porque fueron como partecitas que fueron... Y en el festival se va a estrenar entero. Sí, así que... Bueno, después pedimos los derechos de autor... Sí, nos comunicamos con el grupito. Con el grupito. Antiextractivista, porque es anónimo. El grupo es el grupo antiextractivista. No sabemos quiénes son, pero debata el grupo antiextractivista. Si nos está escuchando, debata internamente si podemos hacer la proyección completa. Muy bien. ¿Sabés cuánto dura? ¿Te han comentado? Creo que unos 3 minutos, más o menos. Espectacular. Sí. Listo. Hecho. Bien. Tomamos ese compromiso. Dale. Bueno, vamos con otra noticia. Muy mala bien. Noticia. Hace unas semanas hablamos con Maga, una compañera de Casilda, que nos contó sobre un proyecto de saneamiento del arroyo Candelaria en Casilda, Santa Fe. Ella reconocía que obviamente hay una necesidad de un saneamiento de ese arroyo, pero el problema es que ese proyecto, que es el que está ahora impulsándose, nunca fue contado, ni informado, ni debatido con los vecinos y las vecinas. Y la noticia es que ahora el intendente de Casilda, que se llama Guillermo Francella, sí, como el actor, recuerdo cuando estábamos haciendo una entrevista que ella lo nombró y yo me quedé, se confundió, sí, de nombre, pero sí, no, sí. Se llama Guillermo Francella como el actor, dio la orden de que se comience con el proyecto sin responder un pedido que le había hecho el Consejo Ambiental de Casilda. El Consejo Ambiental de Casilda, esto es muy importante, es un consejo que se crea con participación de las vecinas y vecinos a partir de una lucha muy importante que habían dado en Casilda. Es decir, no es una institución vacía, entonces por eso no se le informa, básicamente. Claro. Por eso, básicamente. Ellos le habían pedido que les dieran el estudio de impacto ambiental y que les explicaran en qué consistía el proyecto. El intendente Guillermo Francella no respondió a esto y avanzó, dio la orden de que se avanzara. Unilateralmente quieren empezar las obras. Así que bueno, ahí está en estado de movilización el pueblo de Casilda, le mandamos un abrazo grande a las y los compañeros y nos mantendremos informados. Sí, cualquier qué cosa pasa. Estamos acá, ¿no? Exactamente. A disposición como para seguir informando acerca de este asunto. Exactamente. ¿Sí? Y hablamos de instituciones vacías. Sí, hablamos. Y la segunda noticia, a mí me gustaría poner una fotito para dar pie a esta y que... Pusiste, mira. Le pedimos perdón a quienes nos están escuchando y le vamos a contar quién es. Y a quienes nos están viendo le pedimos más perdón también, todavía. Perdón. Porque está buena la foto igual. Sí, sí. La elegiste. Igual no sale mejor en ninguna. El que está en pantalla, para quienes no lo ven y nos escuchan, es Manuel Adorni, el vocero que iba a ser legislador pero y no ahora tanto. No, porque ahora es jefe de gabinete. Parece. Espectacular. Y además asume una tarea importantísima, con una... Sí, porque bueno, hoy hubo cambios. Sí, en realidad es una excusa para hablar esto, ¿no? De totalmente. Lo que son las instituciones y vacías. Vacías. Y en este caso vamos a hablar de lo que es la política ambiental en Argentina institucionalizada, no estamos hablando de eso, porque después por ahí la noticia es que la política ambiental la llevan a cabo las comunidades, podríamos decir que la noticia es esa. Lo que hizo hoy el gobierno a través del decreto 793 es, entre otras cosas, o sea, hay varias cosas. Por un lado suprime, vamos a decir lo que dice el decreto, ¿no? La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación y asigna esas competencias a la Jefatura de Gabinete, justamente de Adorni. También lo que hace es que el Ministerio de Seguridad Nacional pase a ser el encargado de gestionar las políticas de migración e inmigración. Y la tercera, o sea, da para detenerse en estas dos, pero la tercera cuestión, sobre la cual nos vamos a detener un poquito más, es que se asignan las competencias en materia de turismo, ambiente y deportes a la Jefatura de Gabinetes del Ministro, que ahora está a cargo de, quien estaba en la foto, Manuel Adorni. Todo muy parecido, turismo, ambiente, deportes. Sí. Todas cosas. Ya venía en una bolsita, ¿sí? Sí. Ahora, bueno, va a tener va a estar ligado a la Jefatura. Es muy capaz Adorni, es muy capaz, sabe de todo. Es sí, como un super, es lo que eran los superministros, pero ahora es el jefe de los ministros, es un super jefe de super, ministros. Sí. Un super Adorni, ahí nos dice espectacular Uli. El chiste de Uli, un super Adorni. Ahí muy bien. Y un poco traíamos esta noticia del día de hoy, este decreto, como excusa para hablar de cómo en general Podemos hacer un racontito de fechas y de nombres, ¿no? Hacelo, porque de quiénes es para han llorar. Estado ocupando estos puestos. Podemos recordar que la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, así fue denominada en su momento, fue creada en 1973 por Perón. Y la primera titular fue Yolanda Ortiz, ¿no? Ahora tenemos la ley Yolanda, que es como todos los empleados públicos tienen que llevar adelante esta capacitación, la ley Yolanda, que es en el marco de capacitación de cuestiones ambientales. Esa fue la primera secretaría que hubo, luego fue desmantelada durante la dictadura militar a partir del 76. Y lo que podemos ir como saltando en el tiempo, durante los primeros años de la presidencia de Ricardo Alfonsín, en realidad las competencias ambientales estuvieron distribuidas en distintas secretarías, en distintos ministerios. Es Menem quien en 1991 pensé que te ibas a poner a cantar, Menem. Menem, y ahí, no, dice Uli. Uli, podés aparecer como... Que se escuche, que la audiencia cuando, escuche. Cuando quieras comentar algo. hay que hacer algo cuando se nombre, pero como hay cámaras no lo vamos a hacer. Yo lo dije dos veces. Háganlo ustedes. Bueno. Restablece la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Recursos Naturales y Ambiente Humano. Y quien está ahí encabezando esa secretaría inolvidable, María Julián Sogaray, ¿no? Inolvidable la foto de ella con su tapado. Cubierta con su tapado de piel, sí. Desnuda abajo, insinuando que estaba desnuda. Esa foto icónica de los 90. Piensa en María, ¿no?, Julián Sogaray y piensa en eso, sí, están de los 90. Necesariamente. Totalmente. Esa foto era la, sí. Siendo secretaria de Recursos Naturales, sí, y Ambiente la Humano. Ambiental. Ah, es espectacular. Ese es el nombre. Luego fue cambiado el nombre en esa misma década, justo en el año 96, cuando en Argentina empezamos a cultivar, aprobamos la soja transgénica, y bueno, hay un antes y un después de lo que fue la producción agraria en Argentina. María Julia, que además había prometido en su momento limpiar el riachuelo, sí. ¿No? Bueno, de tantas cosas. No, quedó corta, todo, me parece. Mil días. Era. Sí. Increíble. Ya tenemos entonces a María Julia. Inaugurando una política de seria ambiental. Cuestiones ambientales. Perfecto. Fue Macri, vamos a nombrar a Macri, que en lo que hace es darle otro estatus, ¿no? Y esto se convierte en un ministerio. Y el ministro fue Bergman, el rabino Bergman. Sí, en esa foto, otra foto icónica. Tendría que haberla traído. Me había olvidado esa foto. Mirá, así, podría haber vestido estado. Vestido de verde, camuflado. Sí, con un potus o un helecho, ya no recuerdo qué era lo increíble. Que lo rodeaba. Bueno, entonces, Bergman, María Julia, ¿no? Son nombres, Adorni, Scioli. Hoy es Scioli, pero ahora vamos a llegar a Scioli. Faltó lo que pasó, sí, claro. Me quedé tildada porque lo que hizo Macri fue lo asciende a categoría de ministerio, la cuestión ambiental o el área de las cuestiones ambientales, y luego la degrada en 2018. El mismo presidente degrada esta cuestión a la secretaría. En 2019, el presidente Alberto Fernández anuncia que de nuevo vuelve a ser ministerio la cuestión, vuelve a existir el Ministerio de Ambiente, y el ministro es Juan Cabandier. Claro, que sabía un montón. Ahí está. La estaba buscando, qué bueno. Mira. Gracias, Ulises Violato, Facundo Martínez Gort. Sí, muchas gracias. Que nos regalan esta imagen hermosa. Es para que la gente se vaya a dormir con pesadillas. Arrancamos con la foto. Para el día de la primavera. Ahí estaba el rabino Bergman, ministro, luego secretario de ambiente. Durante la gestión macrista. Y estábamos con... Con 2019, Juan Cabandier, ministerio, uh-huh. En el Ministerio de Ambiente, con un ministerio que defendió y participó activamente en el proceso de autorización, por decir alguna cosa, de la exploración petrolera offshore, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vamos sumando nombres y fechas así, muy, muy salteadamente, pero nos habla de una constante en la política ambiental argentina. Llegamos al día de hoy, esto que pasó, ahora tenemos a Adorni y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes bajo la órbita de Adorni, pero está Scioli, y Scioli fue quien durante el gobierno de Alberto Fernández gestionó, siendo diplomático en Brasil, la autorización del trigo HB4. ¡Apa! O sea, ¡apa! Fíjate lo que es. Entonces, quiénes han sido, algunos nombres de los responsables de la política ambiental en nuestro país. Bueno, lo que decimos siempre, pero ponerle nombres es espectacular porque es totalmente objetivo, es claro, ¿no? Es clarísimo. Nosotros vivimos diciendo no hay grietas en la cuestión ambiental, lamentablemente. Y cuando vos le pones los nombres y haces esta breve historización, queda clarísimo, ¿no? Ni es opinable. No, queda clarísimo, claro, fechas, nombres, no hablamos acá, nos salteamos, digamos, la década kirchnerista, pero también ahí hay todo un nombre, y hay además una profundización de políticas extractivistas, donde sí. Quizás la cuestión ambiental más mediática fue el tema de las pasteras, pero justamente porque mientras el agronegocio avanzaba, ¿no? Y todas las otras políticas extractivas avanzaban. Entonces, la patria sojera fue importantísima. Así que, bueno, por ahí en otro programa podríamos empezar a profundizar un poquito más en cada una de estas. Nos llevamos tareas. Dale. Una es la proyección del corto antiextractivista. Sobre salmoneras. Sí, la otra es profundizar esto. Y la tercera, que lo dijimos al pasar, pero que tenemos que profundizar, son las políticas migratorias. Porque también tienen que ver. Sí, y que se conecta en realidad con todo lo que. Desde el comienzo del programa, ¿no? Porque ahí hay. Cuando hablábamos de sectores vulnerables y cómo el Estado organiza a las poblaciones, ahí en la cuestión migratoria es fundamental. Espectacular. Bueno, vamos a tener que ir cerrando. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Hay un beso y un abrazo de parte de Pilu, el compañero de Trevelin. Sí, le mandamos también. Le mandamos otro abrazo más. Otro abrazo. Todos abrazos, sí. Bueno, gracias Paula Blois. Muchas gracias Natalia Concina. El resto del equipo se conforma por Guillermo Folguera, Sergio Argolella y Tomás Batista. Ahí está. Abrazo a Tomás también, que anda allá por la Mendoza. Por la Mendoza. Nos encontramos entonces el próximo martes a las 20 horas en Revuelto Radio. Muy bien.